Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Este miércoles la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el reajuste al sector público, proyecto que ahora ha sido despachado al Senado. La generalidad de los 91 artículos fueron aprobados por 131 votos a favor y uno en contra. En este grupo estuvieron el reajuste, bonos y aguinaldos, entre otras materias. Luego, en votaciones separadas, se ratificó el artículo restante con la salvedad de tres normas que fueron rechazadas. Una para eximir del control de horario a determinados funcionarios, otra que limitaba en 4.000 trabajadores el traspaso de honorarios a contrata y la que definía un sistema de llamado a retiro. La iniciativa había sido rechazada, recordemos, el pasado 17 de diciembre, pero mediante el mecanismo constitucional de insistencia, el Ejecutivo defendió su texto en el Senado, donde fue aprobado, y por lo tanto regresó a la Cámara para este nuevo análisis. Con este tema abrimos las páginas de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, jornada de día jueves 24 de diciembre, y en esta oportunidad conversamos con el dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Carlos Insunza. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por atender nuestro llamado. Buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros, y bueno, partir preguntándote, primero en términos generales, ¿qué les parece que se haya aprobado el grueso de los artículos del reajuste salarial y en las condiciones en que es aprobado? La tramitación que se ha llevado adelante del reajuste general ha dejado en estos días absolutamente al descubierto nuevamente la lógica y el formato en que el ministro Briones, el Ministerio de Hacienda, pero en general el gobierno, están abordando todos los debates legislativos y particularmente todas las negociaciones con los trabajadores y trabajadoras. Lo cierto es que el proyecto que se aprobó ayer tiene diferencias sustantivas con lo que Briones expresó como su oferta final hace unos 10 días frente a la mesa del sector público, y también tiene diferencias muy sustantivas respecto de el proyecto que ingresó la semana pasada y que fue rechazado en su idea de legislar por la Cámara y que por tanto tuvo que ser rehabilitado para hacer su discusión con la aprobación de una insistencia del gobierno en el Senado de la República. Las diferencias son fundamentales. El gobierno, en primer lugar, le había dicho a los trabajadores de la salud que no tenía ninguna disposición, ni capacidad, ni voluntad de avanzar en un compromiso que había adquirido incluso con el Congreso Nacional durante la tramitación del presupuesto de la Nación en cuanto a un reconocimiento a la labor que han realizado durante todos estos meses de pandemia. El proyecto que se ha aprobado ayer contiene un bono bastante escuálido, que todavía se está debatiendo en el Senado respecto de sus alcances, porque todavía no cubre a todos los trabajadores y trabajadoras que han cumplido este rol de primera línea en materia sanitaria, pero lo incluye, e incluye un bono de 200.000 pesos que efectivamente va a ser pagado durante el mes de enero y es un avance sustantivo en las demandas que han expresado nuestros compañeros y compañeras de la salud. Pero de la misma manera, el gobierno, que también se había negado a entregar un bono de término de negociación, el bono que se paga en diciembre, tuvo que avanzar también en incorporar una bonificación que, si bien reduce a la mitad los montos del año pasado, ya reinstala al menos el componente, y el gobierno además tuvo que modificar las líneas de corte en el reajuste diferenciado que sigue intentando imponer, incrementándola desde los salarios que limitaba por los salarios de 1.5 millones a 2 millones. Por tanto, en materias económicas es absolutamente claro que el gobierno ha tenido que retroceder respecto de las posiciones absolutamente irracionales que se habían sostenido durante el proceso de negociación, y de retroceder incluso respecto de los anuncios que se habían hecho durante los primeros días de la tramitación de este proyecto de ley. Aún así, estamos ante un proyecto de reajuste general que sigue teniendo como matriz fundamental el descargar sobre los trabajadores y trabajadoras, y en este caso particularmente los trabajadores del Estado, los costos de la crisis. Con las cifras que se han aprobado este día martes en la Cámara de Diputados, sigue siendo un reajuste general que impone a todos los trabajadores del Estado pérdidas de ingresos respecto del año anterior y que finalmente es que se han morigerado respecto de su de la voluntad inicial que habían expresado, pero además es un proyecto que contiene una serie de normativas que algunas favorablemente han sido rechazadas en la Cámara, el Gobierno las ha repuesto en el Senado para su discusión, pero todavía están en debate y, por tanto, estamos finalmente a una tramitación que muy probablemente no va a terminar, podría todavía tener alguna extensión, pero que en que la presión que han ejercido las bancadas de oposición, las organizaciones sindicales, ha obligado al gobierno a retroceder parcialmente, pero hasta ahora, por lo menos, no da cuenta de las demandas básicas que han expresado las organizaciones trabajadoras y trabajadoras, que son simplemente que no puede haber un reajuste general que no implique la plena recuperación del poder adquisitivo, que respecto de las demandas de reconocimiento de los trabajadores de salud, estas sean efectivamente un incremento real y no solo un paliativo de las reducciones salariales que el gobierno está imponiendo, y además que se reconozca al conjunto de los trabajadores y trabajadoras que en salud y también en otras funciones, los trabajadores de la Provisión Social, del Chile Atiende, los trabajadores que han estado en cumpliendo función pública en otras áreas que han sido críticas durante este periodo, también debe ser reconocido, y por tanto pareciera que finalmente, pese a los esfuerzos que se ha hecho desde las bancadas de oposición en el Congreso, todavía no es posible el visualizar que existan las condiciones para que la ley de reajuste que se apruebe dé cuenta de estos formatos básicos, de estos elementos básicos que se han expresado como elementos de principio ante una incapacidad de negociación, una falta de voluntad absoluta de parte del gobierno para avanzar en un diálogo racional, y que tenga en cuenta que esta no es una discusión respecto del presupuesto de la nación, sino que es una discusión laboral en el marco de la mayor negociación colectiva de trabajadores de nuestro país, que es la de la mesa del sector público. Y además de la negociación en torno al guarismo y que se incorporara finalmente el bono de término de conflicto, y son los aspectos que más se resaltan en los medios de comunicación en general, hay otros aspectos que dicen relación con las condiciones laborales de los trabajadores del sector público y que también son la base de negociaciones futuras. ¿Cómo, en qué pie están en ese aspecto? Bueno, en el día de ayer, o sea, en la Cámara de Diputados también se rechazó una norma que fue cuestionada desde las organizaciones de trabajadores, particularmente desde la ANEF, que es esta lógica en que el gobierno utiliza la ley de reajuste como una ley miscelánea para avanzar en distintas materias que muchas veces ni siquiera están conectadas con el propio reajuste general o con las condiciones laborales, pero que además no han sido dialogadas con las organizaciones de trabajadores. Se ha rechazado una norma que ampliaba a nuevos servicios la modalidad de teletrabajo precaria que se ha venido implementando por esta vía durante los últimos años. Y eso es una señal que a nosotros nos parece muy adecuada, porque todos tenemos plena conciencia de que las modalidades de teletrabajo y trabajo remoto han llegado para quedarse. Pero requieren una discusión legislativa particular, requieren que se norme plenamente respecto de cuáles son sus impactos, de cómo se resguardan los derechos de los trabajadores y trabajadoras en estas particulares condiciones de trabajo, y el gobierno se ha negado a abrir esos espacios de diálogo y negociación e insiste en avanzar por la vía de normas transitorias y precarias, pero la señal que se ha dado en la Cámara nos parece de primera relevancia. Y yo no quisiera dejar de mencionar una norma en particular, que si bien no tiene nada que ver ni con los elementos económicos ni con los elementos laborales, ha sido cuestionada y está siendo cuestionada muy fuertemente desde el mundo de los derechos humanos. El gobierno incorporado en el artículo 82 una norma que parece inocua e inofensiva, pero que en los hechos implica el que se solidariza institucionalmente y al Estado respecto de las violaciones de derechos humanos. Ha incorporado una norma que autoriza al Bienestar de la Dirección Provincial de Carabineros a descontarle a todos sus afiliados cuotas de afiliación, incrementándolas en función de contratar lo que llaman un seguro de respecto de defensa jurídica. Esto implica que desde el Estado se van a generar los recursos para que los carabineros que delinquen, los carabineros que han sido cuestionados desde el estallido social hacia acá, pero incluso, de acuerdo con la redacción de la norma, podría abarcar a violadores de derechos humanos de la dictadura, pudieran ver financiadas sus defensas penales o civiles desde la propia institución. Esto es absolutamente impresentable y efectivamente se ha insistido desde las organizaciones de derechos humanos y también desde las organizaciones del sector público en que es una norma que no tiene cabida en un reajuste general y no tiene cabida en un ordenamiento democrático. Pasando a otro tema, la Presidencia de la República reaccionó al fallo del Tribunal Constitucional que declaró como inconstitucional la reforma transitoria presentada por diputados de la oposición que buscaba el segundo retiro del 10%. Esto, lejos de ser un hecho aislado, va a influir en todos los debates a partir de ahora, porque recordemos que está también el tema del proyecto de reforma constitucional que permite un impuesto a los superricos. A partir de eso, consultarte cómo recibes las palabras del gobierno y particularmente el presidente de la República, que apuntan al resguardo de la vigencia de la institucionalidad y el Estado de Derecho a partir de este fallo. Bueno, el Tribunal Constitucional, a partir de esta sentencia, vuelve a reafirmar y vuelve a exponer ante la ciudadanía cuál es el rol y la función para la cual fue creado. Es un ente que en realidad no es un tribunal, es un ente que está diseñado como una tercera cámara legislativa y que finalmente está puesto en ese lugar en función de contener los avances que desde los espacios de representación democrática, como son el Congreso Nacional, se pueden ir articulando con las mayorías necesarias, mayorías que en el caso de la reforma constitucional, les recordemos, no son de menor, o sea, de quórum menores. Estamos hablando de reformas constitucionales que requieren altos quórum en ambas cámaras para ser aprobado, y pese a ello, un tribunal integrado por personas designadas nuevamente vuelve a intentar contener las necesidades y las decisiones de los cuerpos democráticamente elegidos por la ciudadanía. La celebración que ha hecho el gobierno respecto de esto no es ninguna sorpresa. Es evidente que un gobierno que está absolutamente desfondado, un gobierno que en las últimas encuestas muestra un respaldo históricamente bajo que ningún gobierno de los últimos 100 años había tenido en un nivel como el que ostenta hoy Sebastián Piñera y su gabinete, solo está concentrado en buscar contener sus propias incapacidades por vías que son finalmente vías administrativas, vías de hecho, y que no tienen en cuenta ni las demandas de la ciudadanía ni la expresión de los cuerpos democráticos que hoy día efectivamente en el Congreso Nacional han logrado en algunas instancias generar señales de avance relevante. A mí me parece que es absolutamente claro que más allá de esta sentencia del Tribunal Constitucional, el Congreso Nacional no puede doblegarse ante esta sentencia, no puede limitar su accionar a los dictados de un órgano ilegítimo como es este Tribunal Constitucional, y evidentemente debe seguir impulsando legislación que dé cuenta de las necesidades del país. ¿Será ese Tribunal Constitucional y sus integrantes los que tengan que responder respecto de sus actuaciones? Pero esto no debe ni puede contener una vía que en los últimos meses ha demostrado ser la única vía que ha permitido la canalización de las demandas de la ciudadanía, de las demandas populares y de las necesidades urgentes frente a un gobierno que no tiene ninguna agenda, finalmente, ni ninguna capacidad ni voluntad política de asumir esas necesidades como prioridades, y que sigue absolutamente concentrado en la defensa de los intereses de las pequeñas minorías que siguen siendo su punto de apoyo, su centro de apoyo y su preocupación fundamental, que no es más que el 1% de los más ricos de este país, dueños de las empresas oligopólicas que controlan finalmente buena parte de la agenda de este país. Pero no es extrañar que el gobierno haya tomado esta medida y por lo tanto a mí me parece que en ningún caso las bancadas y los parlamentarios en el Senado y la Cámara de la oposición debieran ni contener sus procesos legislativos ni modificar su respuesta a las necesidades de las mayorías del país por una sentencia absolutamente ilegítima como la que acabamos de conocer. ¿Cuáles podrían ser las implicancias de este fallo desde el punto de vista del Estado de Derecho y la democracia en sí? Porque estamos hablando de una acción del TC que viene a profundizar el régimen presidencialista que tenemos en Chile y cuyo presidente, quien encabeza todo esto, tiene menos de un 8% de aprobación, una desaprobación histórica en las encuestas en nuestro país, de hecho. A mí me parece que lejos de la pretensión y de los discursos que se instalan desde el gobierno y desde algunos de los parlamentarios de las bancadas de oposición, de aquellos que se erigen como guardianes de la constitución pinochetista y de las limitaciones que está el impuesto por 40 años al desarrollo democrático de nuestro país, esta sentencia lo que viene es a ratificar la urgente necesidad de que el proceso constituyente que esté en marcha efectivamente sea capaz de proyectar un nuevo pacto social y una nueva institucionalidad que supere todas estas trabas. Pero por lo pronto, en lo inmediato, en lo urgente, debe ratificar la plena convicción de todos los actores democráticos respecto de que este tipo de medidas ilegítimas que se articulan entre el gobierno y un tribunal constitucional que no tiene ninguna, que no puede sobreponerse a la expresión democrática del Congreso Nacional, debe ser permanentemente y constantemente denunciado en función de que se genere, de que desde la ciudadanía se impongan las exigencias. Lo cierto es que no es casual que el gobierno haya utilizado este mecanismo hoy día frente a un proyecto de ley que en los hechos había perdido su necesidad, a propósito de que en una definición que a mí en lo personal me parece errónea, pero que efectivamente apuntaba a las urgentes necesidades de la ciudadanía, se termina aprobando un proyecto de ley de retiro de 10%, que es moción, que viene de un mensaje presidencial, pero respecto del proyecto de ley en concreto, esto no tiene mayor impacto. Lo cierto es que efectivamente se presenta, el gobierno lo hace en esta ocasión, y no respecto del primer retiro del 10%, y no respecto de otras normas que se han estado debatiendo en función de trabar la capacidad del Congreso Nacional de jugar plenamente su rol y efectivamente de hacerlo ante un gobierno incapaz, ante un gobierno sin agenda, ante un gobierno sin iniciativa y ante un gobierno sin respuesta a las necesidades de la mayoría. Y por tanto me parece que el escenario institucional que el gobierno ha forzado, lejos de ser un escenario que constituya un peligro para las necesidades, aspiraciones y las demandas de la ciudadanía y del pueblo de Chile, es un escenario en que el gobierno lo que ha hecho es volver a poner en el centro del debate, tal como estuvo desde octubre del año pasado, la ilegitimidad de los marcos normativos que hoy día rigen a nuestro Estado y a nuestra sociedad. Y por tanto, es el propio gobierno el que ha generado las condiciones y que va a seguir generándolas en función de que sea la movilización, la presión popular unida a la capacidad de las mayorías del Congreso Nacional de atender a esas demandas, lo que termine haciendo avanzar. Yo creo que efectivamente el gobierno está celebrando una victoria pírrica, está celebrando una victoria que no tiene, de que de victoria no tiene nada, que finalmente es simplemente la ratificación de un gobierno que se ha vuelto ilegítimo por su propio accionar, por sus propias incapacidades, y de una institucionalidad que ha sido declarada ilegítima desde la primera coma hasta el último punto de la letra que hoy día rige la sociedad chilena desde el estallido social de octubre del año pasado. ¿Cómo proyectar entonces salidas a esta crisis de empleabilidad y crisis económica derivada también del COVID-19, pero que se venía dando desde mucho antes, en un escenario donde el gobierno, bueno, además del fallo que implica frenar otras reformas como el impuesto a los superricos, me refiero a reformas constitucionales, tampoco hemos visto una voluntad del Ejecutivo por impulsar otro tipo de iniciativas? Ya no hay ingresos de emergencia familiar, no hay cajas de mercadería, ni siquiera estamos hablando de políticas hiperfocalizadas, ni siquiera eso. ¿Qué hacer a partir de ahora? ¿Cómo ves desde el punto de vista del rol que le cabe al Estado? Bueno, es bastante... El presupuesto nacional que se aprobó para el año 2021 se aprobó en un marco absolutamente bastante restrictivo, pero pese a ello contiene recursos y tiene la capacidad de implementar políticas que se hagan cargo de las problemáticas y de la crisis de empleo, de la crisis de ingresos y de la crisis social que los efectos económicos de la pandemia van a seguir proyectando en los meses que vienen. Pero es absolutamente evidente que la decisión que ha tomado el ministro Briones particularmente, pero más en general el conjunto del gobierno, es de seguir avanzando a paso de tortuga, de seguir actuando con retraso respecto a esas necesidades y de continuar focalizando los recursos respecto de privilegiar el subsidio o el sustento respecto del empresariado y no de las necesidades urgentes de los trabajadores, trabajadoras y sus familias. Entonces, a mí me parece que efectivamente lo que hay que tener en consideración en primer lugar es que con todas sus restricciones, siendo un presupuesto que no da cuenta de las reales necesidades del país, lo que se ha aprobado como presupuesto para el año 2021 sí contiene la posibilidad de implementar políticas de carácter universal o de carácter general respecto de aquellos sectores más afectados de trabajadores y trabajadoras. Pero el debate respecto a esas políticas debe ser un debate en que las organizaciones sindicales, la ciudadanía, las organizaciones sociales tengan un rol activo y una exigencia, y esa exigencia además tiene una expresión territorial muy evidente y muy clara. No es la situación que se vive en el país no es homogénea. Y por tanto, aquí el rol que se va a jugar desde la capacidad de articulación, de exigencia, de demanda, de movilización, incluso en estas condiciones complejas, desde los territorios, va a seguir siendo el elemento fundamental. Y a mí me parece que lo cierto es que lo que se proyecta por delante, a propósito de esta inacción, este permanente retraso, esta falta de voluntad enorme de avanzar en políticas universales y de carácter general del gobierno, van a terminar imponiendo y van a terminar generando una presión social que yo no tengo duda que en los próximos meses se va a seguir incrementando porque lo cierto es que hoy día ya ni siquiera estamos hablando de que las familias de chilenas y las familias que viven en nuestro país estén con problemas acotados. Cada vez más la profundización y la incapacidad del gobierno de tomar medidas va a dejar en claro que se trata de situaciones de supervivencia. Y ese factor me parece a mí que va a tener que seguir jugando un rol fundamental. Ha sido claro durante todos estos, desde octubre a la fecha, pero para ser más específico, desde marzo a la fecha, que cada medida que se ha tomado, cada vez que se ha avanzado en algún componente racional, con cierta cobertura relevante de impacto económico respecto a las necesidades de las familias de nuestro país, se ha tomado sobre la base de la presión y la exigencia popular. Y por tanto, el gobierno que bajo este formato, a propósito de su intervención en el TC, a propósito de su reafirmación del presidencialismo y de la exclusiva iniciativa del Ejecutivo en muchas materias, está celebrando hoy día, lo que está incubando finalmente es una dinámica en la que la presión respecto del gobierno va a ser lo que se va a poner al día. Y a mí me parece que todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales y sindicales tienen que estar en disposición de acompañar, de conducir, de relevar estos procesos de exigencia, porque claramente no hay ninguna señal, ninguna, de que el gobierno de Sebastián Piñera haya enmendado rumbo en ninguna de las materias que hoy día están puestas en la agenda, y claramente, por tanto, en debate durante el año 2021, más allá de todos los procesos eleccionarios que va a haber de por medio, uh-huh, va a ser un debate que va a estar absolutamente marcado y teñido, y que va a estar centrado en la exigencia del pueblo de Chile de que desde el Estado, desde un Estado que hoy día tiene todas las insuficiencias que conocemos, pero que es el único instrumento capaz de responder, se generen las medidas económicas, las medidas sociales indispensables y necesarias, y que deje de imponerse la lógica que el ministro Briones en todos los proyectos de ley que ha presentado durante el último tiempo ha marcado como su punto, que es el descargar sobre las mayorías del país, sobre los trabajadores y trabajadoras, los costos de la crisis, mientras sigue permitiendo que el gran empresariado, incluso en estas condiciones, siga usufructuando de sus prebendas, de sus privilegios, y siga incrementando sus utilidades a costa del sufrimiento de las mayorías de nuestro país. Este cuestionamiento a la institucionalidad también se extiende al Poder Judicial. De hecho, hay un proyecto de ley que se está tramitando para entregar indulto a los presos de la revuelta popular. Y el cuestionamiento se da debido a que muchas personas en nuestro país están bajo prisión preventiva hace más de un año sin que se haya producido un juicio o hayan pruebas concretas para acusarlos de algún delito. ¿Cómo observas ese tema tan complejo que tiene que ver con el tiempo de las personas que están sin su debido proceso? Lo primero es que a mí me parece que es de primera importancia que la situación dramática que viven los presos de la revuelta social, muchos de ellos llevan años, ya un año prácticamente, o más de un año, con medidas absolutamente excesivas respecto de procesos que están empantanados, que se haya vuelto un tema de debate a nivel nacional, que hoy día sea preocupación de amplios sectores en función de buscar una solución a estas materias. A mí me parece que efectivamente el proyecto que hoy día se está discutiendo y otras medidas que se están discutiendo pueden resolver, son medidas indispensables para resolver en inmediato la situación absolutamente vulneratoria de derechos a la que se le ha impuesto a esos hombres, mujeres, jóvenes, niños en algunos casos que se han visto involucrados en algunos casos en montajes o en otros en procesos que si bien pudieran tener algún elemento de base, han sido utilizados como un mecanismo de castigo hacia la protesta y la movilización social, afectando a un universo acotado de personas. Pero yo tengo la convicción de que lo que hemos estado viviendo respecto de esta situación de los presos de la revuelta es la consecuencia de un largo camino de legislación, de actuación del Ministerio Público en lógicas irresponsables, en mi opinión, de avance legislativo en lógicas de populismo penal que se han articulado en función de utilizar los procesos penales como instrumentos de control social. Entonces, si bien hoy día en lo inmediato es indispensable el buscar una solución de carácter general para la situación dramática que viven estos miles de chilenos y chilenas, lo cierto es que el llamado que también debería estar en el centro es a hacer una revisión integral de las medidas cautelares en los procedimientos judiciales. Y no para avanzar en lógicas garantistas extremas que finalmente puedan ser mal vistas o mal leídas por una ciudadanía que también está pendiente de las problemáticas reales que genera cotidianamente en muchos sectores del país el actuar de la delincuencia y particularmente de los grupos delictuales de mayor calado, sino que en función de hacer una clara distinción respecto de qué son medidas cautelares racionales respecto de delitos y que no puedan ser utilizadas en función del proceso penal en función de castigar la movilización, la expresión popular y la protesta social. Entonces, a mí me parece que son dos elementos los que hoy día hay que poner en la agenda, y he escuchado a algunos parlamentarios que particularmente desde las fuerzas de izquierda lo han expresado de muy buena manera. Una solución inmediata para los presos políticos de la revuelta, pero también un debate que termine con la posibilidad de los órganos de administración de justicia de ser usados como mecanismos de contención y de castigo respecto de la movilización democrática y de la movilización ciudadana. Esas fueron entonces las palabras de Carlos Insunza, dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Te agradecemos mucho por este contacto telefónico. Que estés muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.